entidades de Colombia harán intercambios artísticos en época de pandemia. W Radio y el Banco de la República te esperan mañana en Sigue la W con Juan Pablo Calvás. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino. Al contrario, la recuerda mucho más tu corazón. Muy, muy buenas tardes a los oyentes de Peláez y de Francisco y algo más. Y vamos a iniciar una hora sabrosa de fútbol y algo más. El invitado en la parte musical era don José Feliciano, cantando La Copa Rota, uno de los grandes éxitos del colombiano Alcibíades Acosta. Alci Acosta, La Copa Rota. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dejó. Bueno, un poco dramático, borrar la huella de un beso. Recuerden los oyentes que en numeral Peláez de Francisco en la W pueden opinar ahora, a partir de este momento, sobre quién podría ser el reemplazo de Jerry Mina en la selección. Alguien me dice, ¿pero fue que lo sacaron? No, está lesionado y hay preocupación porque está muy repetitiva la lesión de Mina. Y entonces sí, aprovecharíamos para decir, deme cuatro candidatos para los dos puestos de zagueros centrales. Don Martín, ¿qué ha habido, hombre? Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Tranquilo. Pues mire, usted, esa canción, tranquilo, no, no se lo aseguro. Bueno, resulta que José Feliciano tiene una canción que se llama Dios en tus ojos. ¿Ah, sí? Que es de un compositor novarro, que es de ese mismo álbum que usted está poniendo ahí. Ya. Es que José Feliciano, solo con la guitarra, él acompañándose, es un monstruo impresionante. Ya cuando empiezan a meter arreglos y eso, pues ya no me gusta tanto. Pero él cantando boleros viejos con su guitarra, guitarra es un virtuoso, oye. Aclare que es guitarra española, porque hay varios tipos sí de guitarras. Bueno, claro, oye, claro. Esta guitarra es la española, debe ser una Ramírez, ¿sabe? En ese momento la Ramírez era ¿sí? la que se manejaba dominaba en el mundo como la mejor, la que usaba Paco de Lucía, por ejemplo, Ramírez, oye, o la señor que usaba Segovia, Andrés Segovia. Andrés Segovia. Quiero sí, saludar sí, a las, oiga, apunte, a las tejedoras que están en su día, a las personas, las mujeres que tejen. Y por supuesto, que me trenzan, cuentan que entrelazan. Que es el día del rock. Yo no sé, Martín, si vos era verdad. No fregues, sí, no sabía. Yo tampoco. Miren, es que ya el bus me dejó. Saludamos oyentes en Armenia en la frecuencia 106.4 del FM, en Cúcuta 99.9 de FM y en el 1250 del AM, a falta de una, dos emisoras en Cúcuta, y en Montería a los oyentes de la 107.5 del FM. Le tengo bochinche grande, pero antes, ¿qué tal si damos traslado a correos de los amables? Son muchos los correos. Ustedes comprenden que hay que escoger. Por ejemplo, Nelson Salas, desde San Gil, quiere saber jugadores brasileños que pasaron por el América. Le quiero contar que no son muchos, apenas 13 jugadores brasileños vistieron la roja del América, y de los 13 le doy los mejores 4 que fueron delanteros. Dos punteros izquierdos, Neves, que vino de Corinthians, Baiano, un volante que lo trajo el Unión Magdalena, don Ricardo Díez, por allá en el 63, Rafael, y un delantero que trajo Millonarios y después estuvo en el América, Orlando Basilio, que venía de Portuguesa. Esos son los 4 mejores que tuvo el América de ese grupo, sí, de 3. Porque han venido muchísimos que pues no pasó mucho. Ahora, Neto Volpi es de los últimos que le fue muy sí, bien, fue campeón. Sí, está bien. Sí, había un 9 que llamaba él Ronaile. Ah, sí. Caleira. Que jugó en el Huila. Ronaldo Caleira. Sí, un 9, exacto. Más o menos, oiga. Sí. Y Junior Paraíba también más o menos. Y un jugador Juninho que jugó en México también más o menos. No, mejor dicho, no trascendieron. Mire, Luis Durán, desde San José de Costa Rica. ¿Cuáles jugadores y entrenadores costarricenses se destacaron en Colombia? De jugadores le doy 3. Max Villalobos, que después de Colombia fue a jugar a México, al Irapuato. Quincho Quirós, un delantero que jugó en el Bucaramanga. Y el Panzón Umaña. Esos fueron para mí los mejores 3. Técnicos, pues... ¿Sí? El Sendri Guimaraes es de origen brasileño, pero toda su carrera la desarrolló en Costa Rica. Pero no sé si se puede asimilar como tico, ¿no? Claro. Bueno. Pues nacionalizado, ¿no? Sí. Bueno, resulta que ahí, ¿se acuerda de Rolando Fonseca, uno del Medellín? Sí, un 9. Ese no era malo, ¿eh? No. Ese no era malo. Pero, un buen jugador. No, pero Martín, pero no es que sea el malo, América bueno, tuvo no que uno... jueguen. Y jugó en el América también uno, Felo García. Ah, un 9. Ese es de la época del Dorado. ¿No se acuerda? Felo García. Y vino... Sí, Zorro Campos. Hombre, si quieres acordar, vinieron 2 arqueros costarricenses muy buenos. Carlos Alvarado, que estuvo en el América, y el Cholo Rodríguez, que estuvo en el Once Deportivo. Estoy hablando de la época del ruido, Martín. Bueno... Oye, Martín, esta sí es muy buena, Martín, de Henry Coral. ¿Alguna vez vieron un equipo de fútbol que en campo haya tenido el 50% o más de jugadores zurdos? A ver, yo me acuerdo... ¿Qué pregunta más difícil, oiga? Ah, no, pero mire, es yo, que más de dos... Me acuerdo, vea, me acuerdo... Siga usted. No, de Nacional... Alguna vez juntaron a 2 zurdos, a Santín y a Cueto. De eso me acuerdo, pero... Y supongo que un lateral sí, izquierdo... Sí, que era una locura. Podría, pero y estaba Carlos Ricaurte, también. Ah, que era zurdo, sí, señor. ¿Se acuerda? Que era, 3. Sí, era zurdo, Carlos Ricaurte con ellos. Claro. Ahora, ¿sabe de quién me acuerdo? De un equipo con varios zurdos. Bueno, estaba... lo que pasa es que no alcanzan... O sea, yo no he visto equipos, no recuerdo, de más del 50%. Pero digamos ese Brasil del 70 era Everaldo, Gerson, Tostao, Rivelino. Ah, bueno, sí eran zurdos. Que uno veía mucho esa elegancia de zurdos. Una, el Austria esa de los 70 que jugaba muy bien, que tenía Petzey, que era un central del Eintracht de Frankfurt, un animal. Krankl, que era un monstruo de jugador que jugó en el Barcelona. Y un delantero, Krankl. Que llamaba él Kurt Krankl. Jara. Krankl con Kurt Jara. Y el otro zurdo, el otro zurdo de ese Austria era Strasser, que era un lateral. Pero es muy difícil, muy raro encontrar equipos con el 60% de zurdos. O sea, es imposible. Yo no recuerdo realmente. Martín, pero Edgar Navia me dice que los hermanos Ulrich... de los cuales solo jugó uno de ellos, el monito, el otro muy malo, o muy poco, pues, en el América, 2 zurdos. Bueno, espéreme que... Pero ¿qué pero él pregunta... hermanos. Hay una... de los hermanos... ¿este no fue el presidente del América, Edgar Navia? No sé. ¿Se acuerda? Puede Edgar ser. Navia, puede ser, ¿no? Bueno. Que habla de los hermanos, de los hermanos en el fútbol, de hermanos extranjeros y hermanos colombianos. Yo sí me acuerdo de un Bucaramanga del 86, Hernán, de hermanos, que eran 2 centrales hermanos, que eran Julián González y Miguel González. Que Miguel Fercho. Era el Fercho, que le pegaba durísimo, le pegaba como con una olla pitadora. Los 2 laterales... eran los hermanos, micos. Que eran Ricardo y José Luis García, los micos, exacto, eso. Esos 4 defensores eran hermanos, una locura eso, ¿no? Bueno, muy Juliana, raro. Óyame, Juliana Polanía me dice, o nos dice, no me gusta el fútbol, ni lo entiendo, pero me gustan ustedes 2. Ah, bueno, muchas gracias, señora. Felipe García desde Queens. Que el programa ya llegó al exterior. A propósito de eso, Martín, este programa se puede encontrar en las distintas plataformas, ¿no? En Spotify. Claro. En YouTube. Spotify está yendo muy bien. Bueno, YouTube está también muy bien. Las interacciones del doctor Peláez están ya obscenas. Oye, porque son muchísimas. Óyame. Hay un exceso, hay un exceso. Oye, voy a echar este cuento y usted me califica al personaje. ¿Sabe quién es el señor Infantino, no es cierto? Bueno. Es correcto. Ese es, bueno, dicen que muy de la cuerda de Blatter. Pues el señor Infantino tiene este rollo. En Suiza, no en FIFA Gate, en Suiza, tiene varias denuncias. Y el señor, denuncias penales. Entonces el señor resolvió conversar muy en privado y en épocas de verano con el fiscal que le tocaba el caso, que se llamaba, o se llama, Michael Laude. ¿No? No se sabía para qué. Sí. Pero los acusaron de colusión. Le aclaro a usted y a los oyentes que colusión es cuando dos personas o más se ponen de acuerdo para perjudicar a un tercero. Bueno, entonces descubrieron que este fiscal estaba muy amigo del que él tenía que juzgar. Entonces lo destituyeron, le metieron una multa, que le quitaron el 8% del salario y nombraron un fiscal extraordinario, Stefan Keller. De manera que el señor Fantino, pues, va por el mismo camino de tanto dirigente que hay en el fútbol, vinculado a FIFA Gay, a Colombia, a Conmebol, a todo. ¿Cómo califica usted al señor Infantino? Pues mire, es que una tercera reunión a la que sí, a la que no se refirieron nunca, y eso lo reportaron los medios suizos. Yo no sé si alcance los niveles Infantino de un Leviatán. ¿De un qué? De un Belcebú. Hombre, pero... De un Mefistófeles. No creo. El diablo, dice usted. Pero si es un tipo... No, pues no sé. Pues la verdad es que estos dirigentes, pues, siempre se descubren, ¿no? O sea, abren el cofre y sale, pues, sale algo que es como azufre puro. Pero esperemos a ver qué pasa. Infantino, que además dijo una cosa, que él se había reunido en privado con ese fiscal Lauber, que dice que para tratar temas de corrupción en la FIFA. O sea, eso que usted apunta, o sea, que dice que al tratar de esos temas en el año 2016, que por nada más. Y él podría estar enfrentando un tema fiscal y un tema de impuestos, ¿no? Ah, no, por eso. No, hay denuncias penales. Bueno. Sí. Después el diablo Infantino, pues, para resumir todos los calificativos que le otorgó don Martín. Mire, Martín, tengo resultados de positivos en coronavirus en equipos de Colombia. Hay tres jugadores de Santa Fe, hay tres jugadores de Millonarios y tengo otro y dos positivos en Envigado. 13 Millonarios, 3 en Santa Fe. Sí, señor. 2 en Envigado, pero asintomáticos, y en consecuencia, esos 5 casos, los jugadores van a cuarentena, ¿no? Especial. Pero, bueno, se están tomando medidas. Claro. ¿No? Sí, Cali 1, hubo un caso dramático, ¿no? Lo de Barranquilla, ¿no? ¿Qué? El Barranquilla Fútbol Club. Ah, sí. Lo de 7, ¿no? 7 casos. Uy. Sí, un caso muy fuerte. Óigame. ¿Qué será lo que le pasa a Jerry Mina? Volvió a sufrir lesión muscular. Hay una declaración, Martín, del técnico, ¿no? De Ancelotti. Da a entender que al jugador lo hicieron reaparecer, bueno, él también es culpable, lo hicieron reaparecer sin que se hubiera recuperado definitivamente de la lesión anterior, que parece la misma, ¿no? Pero... Sí. No sé... Pues no, que lo afanaron. Mira que yo me desperté, prendí el para ver el partido, ya lleva un tiempo, y preciso lo prendo, coge la pelota Jerry y se lesiona. No. O sea, yo prendí el televisor, empecé a ver el partido, además que el Everton jugó muy mal. Fue un desastre el equipo. Vos sos como... Y ahí se, ave y ahí mal agüero, se, pues, se lesionó. Prendiste y se lesionó. No sé, no, pero no. Pero además el equipo fue de verdad, le ganó el Wolverhampton 3-0, con unos golazos, un golazo de Diogo Jota, uy, qué golazo el de Diogo Jota, que lo pueda ver, una pelota oblonga, alargada, de 40 metros, la para con el pecho sobre la carrera, le mete un zurdazo abajo, golazo de Diogo Jota. Ya, bueno. No sé si me confirman. Tenemos un invitado en la línea ya. Estábamos llamando a don Jairo Vélez, que es el nuevo presidente del Deportivo Independiente Medellín. Martín, ¿nos confirman o no? ¿Sí está, don Jairo? Sí, confirmado. Ah, bueno. Está. Don Jairo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Hernán, un gusto saludarte. Un abrazo. Gracias, a todos. Señor. Y a todos los que te escuchan en este momento. Bueno, oígame, don Jairo. De la empresa privada, entra usted a ese manicomio del fútbol a presidir al Independiente Medellín. Debuta usted el 24, cuando hay la primera reunión para usted de la Dimayor. Pero dígame, ¿qué se le ocurre? ¿Cómo hacemos para que estos señores, incluyéndolo a usted, por supuesto, se pongan de acuerdo y a ver si echamos a andar el fútbol? ¿O eso lo ve muy complicado? Bueno, pues, Hernán, antes que nada, pues, entender como la posición de entrada mía al equipo del pueblo, y entender que en este momento estamos pues viviendo un proceso de integración con todos los temas directivos, administrativos y deportivos del Deportivo Independiente de Medellín. Estamos adelantando un proceso de acoplamiento a los temas de la Dimayor y de la Federación, y es claro que para el próximo 24 estamos planteando una reunión donde debemos de definir sobre todo el fixture sobre el cual vamos a proyectar el cierre del torneo este año. Adicional a eso, pues lo que tengo para contarte, Hernán, es total disposición de parte del equipo del pueblo para lograr tener siempre andando el fútbol colombiano, porque es que el fútbol colombiano hoy en día nos puede servir mucho, no solamente a los hinchas, sino a todas las personas que viven de él. Y esto vuelve a despegar, y con total seguridad que volvemos a tener un panorama psicológico diferente de lo que hemos vivido en todas estas cuarentenas que hasta hoy continúan en algunas zonas. Martín. ¿Sí, Arregui va a tener reemplazo? Arregui. Martín, un saludo. Martín, no te había saludado. Un saludo a tu papá con la música que nos comparte por Twitter. Lo sigo mucho. Arregui, sí, te está oyendo en este momento. Okay, qué bien, un saludo a don Gerardo. Con Arregui tuvimos una conversación el día jueves en la tarde. El día viernes en la mañana salimos como con un comunicado virtual a la prensa sobre su situación. Entender que cuando uno tiene como unos temas personales que son prioritarios, pues intentamos hacer todo lo posible para que emocionalmente el jugador estuviera bien, y creo que la forma en la que vamos a ayudarle, en la cual nosotros como institución cedimos para que él regresara a su domicilio con su mamá, con su hijo, va a ayudar mucho a que psicológicamente el jugador vuelva a estar pleno. Estamos buscando la manera de encontrar alguna oportunidad de que nuestro jugador no pierda su consistencia y su resistencia, y en eso estamos. Hoy el jugador ya se encuentra en Argentina, él logró viajar en un vuelo humanitario, y estamos pendientes de él con nuestro gerente deportivo y todos atentos pues a la evolución permanente del jugador. Ya, sí, porque le otorgaron una licencia no remunerada de 6 meses. Finalmente, una pregunta, hombre. Delanteros quedó Leonardo Castro y un muchacho Escalante, creo, argentino, que viene. Pero, ¿hay en Capilla algún otro delantero? Pues, a ver, ¿qué te dijera yo, Hernán? Nosotros no dejamos nunca de estar atentos a todo lo que ocurre en el fútbol, y en todo momento pues pueden estar pasando cosas, pero en este momento que yo tenga presente no tenemos nada adicional conversado con el profe Bobadilla sobre sus necesidades en este tema. Recuerda también que nosotros, en nuestro plantel, tenemos a Carlos Monjes, el paraguayo. Entonces también paraguayo. Con eso ayudamos a cubrir, sí. Bueno. Ayudamos a cubrir como lo que tenemos en la parte frontal de nuestro equipo. Pues mucha suerte, don Jairo, en la gestión. Y como dice usted, el equipo del pueblo tiene que volver otra vez. Muchas gracias, don Jairo, y suerte. A ustedes muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hola, Martín. Hay cantidad de respuestas, sí, a la pregunta en el numeral, ¿oyó? Le voy a sintetizar. ¿Qué jugadores creen ustedes deben ser llamados a los puestos de zagueros centrales en Colombia? Rubén Rodríguez, William Tecillo, Andrés Vargas dice, probar a Elivelton Palacios, cancheros en Melbourne, ¿qué tal si ponen a Medina en la posición que juega en México? Y Arias de lateral, Sebastián, Oscar Murillo, Jason Murillo, Jaime Rodríguez, Jason Murillo, Betoyo, Zapata, es el más indicado, me imagino que se refiere a Cristian Zapata. Cristian Zapata, ¿no? Génova, sí, puede ser, ¿no? Del Génova, bueno, sí, que ganaron ayer, 2-0 al Spal. Jugó ayer, titular, sí. Cristian Zapata es un buen reemplazo, sí, es veterano, pero es un jugador que puede estar ahí, o sea, con Sánchez, ¿no? Davinson Sánchez, pareja buena. Sí, es cierto. Alguien dirá, pero es que ustedes van a descartar a Mina. No, no, pero es mejor estar pensando qué jugadores van a estar en condición. Es que estamos hablando de un mes. ¿No dicen que en octubre, Martín, comienza la eliminatoria? Sí, entonces claro, lo de Jason Murillo es bueno en Celta porque siempre juega, en el Celta de Vigo viene jugando. John Lucumí del Genk de Bélgica, ese jugador es a futuro importantísimo, gol del Manchester United. ¿Está ganando? 1-1, acaba de empatar, había anotado el Southampton primero. Una pelota que le queda por la zona izquierda, como un interior izquierdo, entra el jugador Rashford y clava una pelota cruzada de manera temeraria, realmente muy, muy respondón el jugador. Vino con mucha jerarquía, le pega de zurda y la clava al ángulo inferior izquierdo del arquero del Southampton. Gran incursión, gran desembarco, gran invasión que hicieron los del United para empatar rápido, 1-1 frente al Southampton. ¿Y a todas estas el arquero que hizo nada? A todo el ángulo y el arquero salió a achicar, ¿no? De manera pertinente. Pero le cruza el remate abajo y pasa cerca, sí, pero es que la acomodó en todo el rincón, y pues no había mucho que hacer. Entonces una jugada bien urdida, ¿sabe? Bien tejida, bien entrelazada. Gracias. La hilaron bien. Hablando de golazos, ese que hizo Lacazette ayer del Arsenal al Tottenham, no, pelota en movimiento por el centro del campo, sí, por allá 20, 25, y le mete que zapatazo al rincón, voló. Me acordé de las voladas de antes, de Chonto y todos los arqueros que volaban. Uy, no, pero no llegaba. Golazo. Lloris, buen gol. Me acordé de esos que volaban, Ormeño Gómez. Ah, Ormeño Gómez, un saludo para Ormeño, hola. Lemina Camacho. Tengo jugadores colombianos, no digo varados, pero sin saber qué va a pasar con ellos en México. Tengo Alexis Pérez, ¿lo recuerda usted? Alexis Pérez. Sí, lo recuerdo, un central zurdo que era del Junior y de Uniautónoma. Sí. Ese jugador a mí me parece bien interesante, es un central zurdo. Pintaba bien, vamos a ver. Bueno, Marrugo. Sí. Y estuvo en Querétaro, le fue bien. Marrugo, no sé si va a seguir. El que hizo ruido fue Pardo, que pasó de Toluca Felipe a Pachuca. Pachuca, y le tengo este nombre, claro, Deyson Cuesta. Claro, pero está jugando como gol del United, gol de Marcial, 2-1. Ahí hay un jugador, Hernán, en el United que es Greenwood. Ese jugador va a ser la locura, tiene 18 años, está jugando de extremo derecho siendo zurdo. Bueno. Qué tremendo jugador, un ataque bordado aquí entre Pogba, entre Bruno Fernández, para Marcial, por izquierda hace la diagonal, le mete un derechazo con gran de alto rango, ¿sí? Y ¿sí? Todos los demás jugadores parecían pedestres, mientras este parecía en una motoneta. Hacia el ascenso. Pero hoy estás con las tejedoras porque ya me hablaste de tejer y ahora de bordar. Bueno, pero no me mochile a Deyson Cuesta. Le voy a decir, proviene del Alianza Platanera, no Alianza Petrolera. Platanera, que es un equipo originalmente de futsal en el Urabá, creo. Y tiene también, pues, fútbol de 11 jugadores, pues. Ese muchacho también llega a México. Vamos a ver si le va bien. Tanto jugador juvenil que se van, hola, y uno no sabe. Pero bueno, ahí está. Hola, tengo este dato, Martín. ¿Cuántos goles cree usted que tiene Lewandowski en la Bundesliga jugando con Borussia y con el Bayern? Es una cosa impresionante. Sí, es impresionante, ¿no? Tiene, a ver, bueno, tiene más de 400 tenía. No. Uwe Seeler fue el que llevó siempre la batuta en el fútbol alemán. Uwe Seeler tenía 400 goles. ¿Se acuerda? Pero Lewandowski ya. Bueno, sí, Lewandowski. Sí. No, ese Seeler jugó en el Mundial del 70 en México. ¿Se acuerda? Ese jugador siempre fue el jugador a vencer de todos los goleadores en Alemania, que era un jugador del Hamburgo que le hace un gol a Inglaterra de cabeza hacia atrás, de uno de los goles más extraños pero más geniales de la historia, porque le está de espalda, le mete un cabezazo y la pelota se le cuela al arquero por arriba del ángulo superior derecho. Seeler, el gran goleador del Hamburgo, era el jugador que, digamos, que siempre tenían en referencia. Bueno. ¿Y Lewandowski se lo pasó o no? No. Seeler tiene 404 goles. Es difícil que lo alcancen. El segundo es Gerd Müller, que lo mencionamos acá, hablando de Bayern Millonarios. ¿Se acuerda que le hizo los dos goles a Millonarios? Müller se quedó en 365, porque ya no juega. Pero Lewandowski va en 345 goles. Está a 20 de Müller. Es una locura. Este dato lo traemos porque se retiró el jugador peruano Claudio Pizarro, que llegó a 197 goles. Es el segundo goleador extranjero detrás de Lewandowski. ¿Y usted se acuerda de un brasileño del Borussia Elber? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo que fue de. Pero le fue eso muy bien, sobre todo en el Bayern Múnich. 103. Ese jugador era como el amazónico de Londrina, el jugador de ahí. ¿Ah, sí? Elber. Bueno, 133 goles. Pizarro, uy, lo de Pizarro es impresionante, Martín. Ese hombre ganó títulos y jugó hasta los 41 años. Hoy le echó un vainazo a algunos jugadores, dijo, no. Yo entiendo que mucho jugador de 35 años quiere irse a Qatar o a la MLS, que son ligas de menos exigencia, pero jugar en la Bundesliga 20 años, hay que tener condición, ¿no? No, hombre, claro. Claro, el Werder Bremen, ahí se retira Pizarro. Bueno, Martín. Un número 9, y fue jugando cada vez más hacia atrás, porque en el Werder Bremen inclusive alcanzó a jugar de volante central ya lo último, pues. Iba para atrás. Pues eso es normal. Siendo un 9, ¿no? Siendo un 9. Pues acuérdese de Lothar Matthäus, que era un tremendo enganche o tremendo media punta y terminó siendo defensor central, ¿se acuerda? Sí, y hemos dicho, los jugadores a medida que van pasando el tiempo aprenden a correr menos, a anticipar, o por lo menos adivinar más a dónde llegar primero, y van como, ¿no? Matías Sammer fue otro. Voy a usar un Matías término Sammer muy de taurino. Martín, va a usar un término de la tauromaquia. Van los jugadores reculando un poco, ¿no? Echando para atrás, como el toro, buscando las tablas. Pero para... ¿Para para qué? Apuntarle los reiletes al morrillo. ¿Los qué? Reiletes, ¿se acuerda que eran las banderillas? Ah, los palos. Los reiletes, las banderillas, que este se me la cae. Martín, hoy es lunes. ¿Trajo alguna música? Sí. Porque vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Trajo? ¿O no trajo? Sí, traje. ¿Ah, por sí? Favor. Suena que ahí está. Ahí está Dante, el hijo de un conocido suyo. Y acá está Jennifer del Estero, una canción del 99. Suéltela, Aquilio. Little chicha. Te voy a romper pomo si tú no, Martín, tocas mi minita. ¿Esto qué es? Bueno, pues sí, como... Este es el hijo de un amigo suyo, de Luis Alberto Spinetta. Es el hijo con una banda que él tenía. Ilia Curiaquian de Valderrama, en homenaje a Carlos Valderrama le pusieron así a la banda. Esa sí me Jennifer acuerdo, del Estero, claro. El álbum Leche del 99. Eso fue después del 5-0, ¿no? Ha pasado rato. Bueno. Sí, pues ellos, él y Jorge Liur, que era el otro que tenían la banda, vieron a Valderrama y quedaron flechados, eclipsados por la magia del Samario ahí, y entonces dijeron, no, no nos podemos olvidar de este señor, no se lo podían sacar de la cabeza, y entonces sacaron la banda Ilia Curiaqui anda Valderrama, que Ilia Curiaqui era un personaje ficticio, un personaje de una serie, como de una 60's, serie, y claro. Mezclaron los dos nombres ahí, se me... un monito, sí, o sea, ¿usted se acuerda? Una serie. Sí, una serie vieja, pues. En blanco, ajá, y negro. Señor, tenemos este compromiso, sí, este compromiso, y seguimos. Bueno, a ver, un 10 para el primero que me responda esta ecuación que muestro en pantalla. Muy bien, chicos, están volando. Nada te detiene en casa con Ultra Entretenimiento. Disfruta internet de ultra velocidad desde 50 megas. Lo mejor, compras hoy y pagas en septiembre. Llama a numeral 400. Claro, para ti primero. Oferta válida del 1 al 31 de julio de 2020. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. No te pierdas Vidas Posibles, una serie Renault para disfrutar en casa. Síguela en www.pasionportuvida.com. Renault te informa la hora en la W. 2:32. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la persona que amas? Juana Hernández, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperarla? Yo creo que el hombre dejó de llamarte porque tiene muchas cosas por resolver. Yo jamás dejaría de llamar a una mujer así. Ellas sí lo hacen conmigo, pero yo no. Al parecer, Juana ha despertado en una nueva vida. Síguela en pasionportuvida.com y disfruta de nuevos capítulos de Vidas Posibles. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio. José Feliciano, acompañándonos con la copa rota. Bueno, Martín, vamos a tener en segundos, ¿qué me confirma? A Danovis Banguero, que es noticia. Ya está. Ah, sí. Ah, déjeme saludar. Danovi, buenas tardes, hombre, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien, señor. Bueno, le voy a sintetizar a los oyentes su rollo. El Deportes Tolima dice que usted tiene contrato hasta diciembre del año 2021 y que el contrato está vigente. Usted, sin embargo, se anticipó por incumplimiento del Tolima en pagos y por otras operaciones que no le gustaron mucho, decidió retirarse del Tolima. ¿El asunto está así o hay posibilidad de que usted vuelva al Tolima o que usted pueda jugar en otro equipo, aunque el Tolima pasó un comunicado a sus colegas diciéndoles que el jugador tenía contrato, como quien dice, no lo vayan a contratar? ¿Cómo está la situación para usted, Danovis? Lo resumió perfectamente, porque es que al hacerlo, usted mismo se cae en cuenta si supuestamente tengo contrato vigente todavía, como lo aduce él. ¿Qué necesidad hay de pasar un memorando o una circular hablando con los presidentes de los demás clubes, mencionando el mismo? Se debería entender que si hay un contrato, cuando otro club me vaya a registrar, aparecería el contrato, pero como no es así, porque mi contrato terminó por justa causa, ya por las cosas ya mencionadas anteriormente que manifesté en la carta de renuncia. Sí. Pero es cierto, Danovis, que a usted le propusieron una rebaja salarial y usted admitió que podía ser hasta el 50%, pero nada más, y que el Tolima quería que fuera más. Sí, es cierto. Ellos hicieron una única propuesta de rebaja salarial que en mi caso, en mi contrato, en mi salario, afectaba alrededor del 70% de mi salario. Ah, cosa que yo también tengo obligaciones como todos los demás, me vi demasiadamente afectado con esa reducción salarial. Por tal motivo, en ánimo de llegar a un acuerdo, yo procedo con mandar una contrapropuesta acorde a la situación ya mencionada, lo que todos sabemos, lo que está sucediendo a nivel mundial, a los factores económicos. Pido y propongo yo que sea el 50% la reducción del salario, sabiendo de que el otro 50% se perdería, no es retribuir ni nada, solo el 50%, mientras que superamos esta emergencia y se volvía a labores claro. de entrenamiento. Martín. Danovis, ¿qué otras posibilidades hay ya de salir a otro club? ¿Usted quiere salir ya del Tolima? No, ya salí del Tolima, haremos esa parte. Como te acabo, y lo reitero, la renuncia por justa causa y por incumplimiento en varios factores, en esos, la suspensión por fuerza mayor que aducen ellos, se logra llegar a esa terminación de contrato. Y pues la verdad, esperando posibilidades, la verdad, un poco preocupado con la situación, porque ustedes ya pudieron verificar que está optando por otros medios del club para impedirme ese derecho al trabajo que tenemos todos, ¿no? Sí, usted tiene los derechos deportivos, ¿no es cierto, Danovis? Sí, yo quedé prácticamente, si usted tiene un equipo de fútbol y quiere contratarme, habla directamente conmigo y llegamos a un acuerdo, suscribe mi contrato y listo. A trabajar. Perfecto. A jugar de lateral, y yo no sé por qué lo ve a usted como volante a veces, me parece. O sea, que tiene. Porque en mis inicios, fui volante. Tengo esa posibilidad. Se me hace fácil. Pero okay. Pues mi posición preferida y ya nata es lateral. Ya. Finalmente, Danovis, ¿de dónde es usted? Nací en Villavicencio Meta. Por cosas de mi mamá y mi papá, pero duré como 2 meses de nacido allá solamente. Se separan mis padres y se regresa mi mamá para donde somos todos, en mi familia, de Guachené, Cauca. De Guachené, yo, hombre. Bueno, Guachené. Claro. Recuerdo un llanero, Eberto Carrillo. Un lateral, sí señor, que fue en Tolima precisamente. Un lateral izquierdo como Danovis y era de allá. Es que Danovis... ¿De dónde? Era de Meta. No, pero Roberto Carrillo era del Meta, sí. Del Meta, sí, creo. No, pero yo no conozco nada de esa época, no voy por Villavicencio Meta, imagínese, 2 meses. Óigame, de todas maneras, siga practicando los tiros libres, oye, que le vi que tiene condición. Lo vi. Sí, estamos metiéndole para seguir aprendiendo, para pulir, a ver si algún día se aprende y se perfecciona. Danovis. Danovis, saludes a Gabriel Camargo. Muy querido. ¿No? Muchas gracias, Danovis, y ojalá la solución aparezca pronto. Muchas gracias. Dios quiera. Oiga, gracias, señor. Sabe, Martín, que ya el año pasado yo en un Twitter me recuerdo, Danovis Banguero era el mejor. ¿Sí? Lateral izquierdo que había en el momento en Colombia. ¿Oyó? Hombre, pasaba sí, el ataque, lateral, tenía buena media potencia. Distancia. Sí. Y mire que ahora cuenta, si fue volante, tenía mucho conocimiento de moverse en esas zonas, ¿no? No era solamente el tipo atrás esperando. Puede ser, ojalá. Bueno. Sí, mucha potencia por izquierda, ¿no? Siempre es opción de pase pasando el ataque. ¿Sí? Ya. A ver si don Alejandro Monevar me manda más correos, porque están llegando en cantidades en el numeral Peláez y de Francisco. Hola, Martín, este sí no lo tenía yo en mi paseo. Oiga el apellido, Tagliabue. Se llama Sebastián Lucas Tagliabue. Jugó en el 11 Caldas de Manizales en el año 2010. Jugó apenas 5 partidos, inclusive uno de Copa Libertadores. ¿Por qué es noticia Tagliabue? ¿Sabe por qué, Martín, no? Sí, Tagliabue es un argentino que no le fue bien en Once Caldas porque estaba Dairo. estaba Fernando Uribe, a él se lo recomendaron, ¿sabes a quién? A Osorio. Ah. Y Tagliabue llegó y no pasó mucho, y resulta que lo ha convocado Pinto para Emiratos Árabes, porque es que él después se va para Arabia Saudita, ¿cierto? Arabia, sí. Y los saudíes, le va muy bien en un equipo que se llama Al-Shabaab, que es el equipo donde estuvo Magnelli Torres hace unos años. Le va bien ahí, luego pasa a Emiratos, y en Emiratos hace un campañón. Imagínese que en el primer equipo que juega en Emiratos, uno de los equipos es Al-Nasr, se llama Al-Nasr, sí. Tiene 0.87 de promedio de gol, o sea, casi gol por partido tiene Tagliabue. Tagliabue es un número 9 que de pronto despuntó allá en Emiratos Árabes, porque no le iba tan bien acá. En Mardín, y tiene 35 ruedas, ¿no? 35 años. Pero, oiga... Sí, pero sigue haciendo goles. Oiga, pero hay que reconocer que Pinto sí es rápido. Pinto ya tiene concertado con su nueva selección partidos contra Jordania y Tajikistán. Ya tiene dos partidos. Y este Tagliabue... Pues aparte de que le servirá una especie de intérprete también, ¿no? En el campo de juego, digo. Le hará la instrucción a él, y me imagino sí, que... Sí, es cierto. Sí, claro, debe ser así. Es cierto, le puede ayudar mucho. Aquí, porque es que ya lleva años ahí en Tagliabue. Aquí escribe WF, qué vaina, que siempre el Tolima tiene rollo con los jugadores, como que el tío Camargo es bien jodido, dice el señor. Sí. Sí. Pues ya es cierto, es que verdad. Y siempre han destacado que no, que él paga poquito, pero paga a tiempo. Pero acá ya la cuestión se fue que empezó a faltar en algunos salarios, ¿no? No, pues claro. Sí. Y Camargo, pues, de unos tratos, poco tosco el hombre, un poco brusco, oye. Sí, recuerde usted que el primer caso fue el de Nelson Gallego, que no pudo volver a jugar, porque pasó la misma circular que le acomodó ya a Danovis, diciéndole, claro que en esa Di Mayor que están tan divididos, da lo mismo, ¿no? Algunos dirán, ah, qué cuento de Camargo. Bueno, Martín, seguimos buscando candidatos para la zona central de Colombia. Alguien dirá, ¿por qué tan preocupados? Hombre, porque nosotros siempre hablamos de que la pareja era la titular, Jerry Mina y Davinson, ¿no es cierto? Bueno, aquí escribe, un señor que dice, habrá que echar mano en el corto plazo de Zapata, después se verá. Bueno, tiene razón, aquí André Felipe Parra candidatiza a Murillo y a Lucumí. Otro señor desde Manizales, le gustaría Jason Murillo. Luis Narváez, lástima lo de Mina, pero me gustaría ver a Jason Murillo tiene como buena acogida, ¿no? Siendo un jugador más técnico, sí, ¿no? Sí, pues, mire que él es un jugador que es derecho, pero juega muy bien como central izquierdo. Pues tiene buen manejo, ¿no? Se le va bien con esa... Sí. Se le va muy bien como con ese perfil siendo derecho, pero puede jugar grande central derecho. Hay una cuestión con Jerry Mina. Jerry Mina se acomoda muy bien como central derecho. A mí me parece que le cuesta como central izquierdo. Cosa que sí me parece más versátil en eso Cristian Zapata. Así lo ha sido. Me parece que Jerry Mina es muy especialista como central derecho. A mí no me ha gustado tanto como central izquierdo. Y Sánchez también se puede acomodar. Entonces uno diría Sánchez por derecha, Jason Murillo como central izquierdo. Y también está lo de Lucumí, que es un zurdo. Ese Lucumí, John Lucumí, que es muy joven, es un zurdo, pero es muy buen central, muy joven, que está en el Genk de Bélgica, campeón. Fíjese que Mauricio pues campeón, dice Cristian Zapata, ha sido campeón allá con Bélgica. Johnny González dice Jason Murillo, Ricardo dice Oscar Murillo, que no lo hemos nombrado, Lucumí o inclusive Bernardo Espinosa. Hablando de Murillo, pero antes Martín, la alineación del Real Madrid que juega a las 3 de la tarde, hombre, y mira la hora. La tengo, sí. Ah. Claro, mire, va en el arco Courtois, sí. Cuarteto defensivo, Carvajal, Sergio Ramos, Varane y Mendy. ¿A titular? El tribote del medio campo, Kroos, Casemiro y Modric. Y adelante, bueno, Valverde lo van a poner como extremo derecho, Benzema centro delantero y por izquierda Isco. Ah, no va el brasileño. No, es frente al Granada. No, pero no tienen a Vinicius. No, están en el... no, Vinicius, ¿se acuerda de lo del coronavirus? Pero para un momentico, Martín. Está aislado. Entonces, no, en el banco está Vinicius, en el banco sí está Militao, Bale, está Asensio, está Rodrigo, Vinicius, lo de Vinicius se recuperó finalmente, no tuvo problema finalmente, Vinicius. Es decir, Zidane entra con cinco volantes, Martín, porque usted me mencionó a Valverde y a Isco. Sí. Y tiene a Kroos, a Casemiro y a Modri. Cinco. Exacto. Y en punta, Benzema. Y él abre a Valverde por derecha, sí. Y abre a Isco por izquierda. Y tiene a Benzema. Entonces, él a veces juega con Rodrigo como extremo derecho y eso, pero no, aquí sí metió un volante. Valverde es bien rápido, él llega rápidamente, él va de área a área, me parece un jugador de un gran despliegue, Valverde el uruguayo. Hola, aquí León Espinosa me pide que si le consigo fotos del Atlético Nacional, no, yo le voy a dar los datos para que se comunique directamente con la Secretaría de Nacional o con Guillermo Ruiz, que a ver qué le facilita, estar haciendo algún trabajo el señor. Bueno, Martín, pero no hemos hablado del Boca Juniors, que ahora tiene en la mente un defensa central colombiano, un defensa, no dos, uno. Y hay varios candidatos, ¿no? Tenemos, a ver. Sí. Tenemos a Murillo, a Óscar Murillo. Sí. Creo Cristian Zapata, a Oscar, ¿no es cierto? ¿Usted recuerda que Óscar Murillo tuvo, no le fue muy bien en el Mundial contra Japón? No, el zurdo. Pero en México. Bien a él. Pero. No sé. En México, en Pachuca le ha ido muy bien, ¿cierto? Exacto. Pero claro, una cosa es Pachuca y otra es la necesidad de Boca, ¿no? Pero. ¿Quién? El otro es Cristian Zapata, ¿no? Zapata. Me parece que Zapata, más veterano, pero precisamente ahí y mete duro. Zapata sí, ¿no? Es. Si usted le pregunta a Jorge Bermúdez, que fue zaguero central de Boca, ¿a qué jugador cree que le recomendaría? Sí. Le doy Zapata. ¿De los dos? Sí, le doy Zapata, Óscar Murillo, pongamos a Jason Murillo. ¿A quién cree que recomendará? Pues es que Jason está complicado que vaya, pero yo creo que recomienda, está lo de Cristian Zapata, me parece que es más seguro que Óscar Murillo. Sí. Y es que Boca tiene ahí al peruano Carlos Zambrano, por ejemplo, que jugó mucho tiempo en Alemania, tiene a Lisandro López, el homónimo de aquel delantero, pero este es el central, que alguna vez fue de Arsenal de Sarandí, tiene a Izquierdos, que es el central derecho, esos son los jugadores, digamos, y son jugadores confiables, digamos, Lisandro López y Izquierdos han sido los titulares, Zambrano no ha sido titular, sería ir a disputarle el puesto a Lisandro López, un defensor central goleador. No. Acuérdese de mí, la sorpresa puede estar por el lado de Jesús Murillo, el defensa del Medellín. Ahí puede estar la sorpresa, ¿no? Ah, Jesús, bueno. Jugador colombiano. Que ha sido lateral. Él era lateral en Patriotas, Jesús. Ah, bueno. Jesús Murillo. Ese puede era ser. Era lateral en Patriotas. Y ahora, y es central, bueno, en Patriotas también jugó de central. Para mí me parece rapidísimo ese jugador del Medellín, sí, Jesús Murillo. Y si lo vamos a contratar por edad, les gana Murillo a los, este Jesús Murillo a los otros. Mire, sí, hablando sí. De Boca, Bebelo, un zurdito que a veces entraba, ¿no? Rapidito y tal. Sí, va sí, para sí. El Minnesota United de la MLS, Bebelo. Y le tengo otro dato. El Manchester City, el de Guardiola, sí puede jugar las próximas ligas de Europa, ¿oyó? Le bajaron la multa de 30 a 10 millones de euros y le hicieron una especie de amnistía a Martín para que jueguen. Sí. Ese jugador del que usted habló ahorita de Boca, Bebelo Reynoso. Sí, Bebelo Reynoso. Es de apellido Reynoso, pero dicen. Sí, exacto. Bueno, el City apeló ante el Tribunal de Arbitramiento Deportivo del TAS en Suiza y pues le levantaron esa sanción por supuestamente violar los topes de fair play financiero. Y al City se le acusó pues de inflar de una manera engañosa los ingresos de patrocinio con dineros pues que supuestamente tenían origen esos dineros eran, parecía que tenían origen del fondo de propietarios. Ellos decían que no era de propietarios, sino que eran de patrocinadores. Oh, yeah. Y ahí vino la duda, pero finalmente, ante la apelación, pues quedaron por fuera del problema y pueden jugar Champions. Y les bajaron la multa. Hola, ¿será que Boca está buscando marcador central zurdo? ¿Sabe por qué? Porque aquí me escribe Dactesi y me dice, hombre, zurdos Nicolás Hernández, que tiene un buen futuro, Tecillo, Andrés Cadavid. O sea, como si, no sé si están buscando es marcador central, pero no son, bueno, son, no, hay bastantes, pero yo creo que se reduce el Alexis grupo. Pérez, por ejemplo, Alexis Pérez es zurdo, el del que usted habló ahorita, que está en México y está sin equipo, sí. Sí, pero de todas maneras es, no sé, yo creo que entre Jesús Murillo y Cristian Zapata puede estar el defensa que busca Russo para Boca. Hola, ya completó Ronaldinho 5 meses guardado en Paraguay y no se ve que salga fácil, ¿ah? Sí, no, está complicado lo de pues lo quiere mucho todo el mundo, ¿no? Pero, y se pero toma qué desesperación foto. Qué desesperación tan grande, por Dios. Óyame, el luto en el fútbol lo ofrecieron Jackie Charlton, hermano de Bobby Charlton, que jugó 35 partidos con la selección inglesa, fue campeón mundial en el 66 con su hermano y con Inglaterra. Sí. Y tal vez, murió Wim Zurbier, un jugador holandés, claro, que fue de la famosa Holanda 74 y 78, él fue su campeón mundial frente a Alemania y frente a Argentina. Y Martín, cuentan que el jugador no era técnicamente muy, muy, muy brillante, pero era el hombre que conocía, o mejor dicho, entendía todo lo que quería Rinus Michels, y era el hombre que en el campo de juego sabía qué tenía que hacer el equipo. Yo, Zurbier, que terminó en mala condición, ganó 11 títulos con el Ajax y 6 títulos internacionales con el Ajax. Él después jugó por Francia. Él era el titular indiscutido del 74. En el 74 no lo discutía nadie. En el 78 la disputó la posición con uno que era de apellido Port-Viet. Y este Zurbier, un lateral muy muy rendidor que se proyectaba mucho. Y hoy los diarios holandeses recuerdan una anécdota. El hombre era dicharachero, y entonces la reina Juliana, ahora se llaman los Países Bajos, no Holanda, entonces fue a visitar al Ajax en uno de sus títulos, pues desde la reina fue a una celebración o algún acto, y a la reina le gustaba fumar, pero que no la vieran las cámaras, entonces la señora se escondía ahí, y se encontró a Zurbier, y dijo, Zurbier, ¿me da candela? Y Zurbier le dijo, claro, niña, no se preocupe, tome. Y era la reina. Así que esa era la clase de jugador. La reina Juliana. El hombre tenía su desparpajo, Zurbier. Sí, la mamá de... La reina Juliana es la mamá de Beatriz, la reina Beatriz. No, que luego fue pues la reina de los Países Bajos. Y Zurbier, pues con ese equipazo... Hay un jugador del que nadie habla en esa época, en el 74, Van Hanegem, que era un jugador. Lo que pasa, ese jugador era una locura, porque todo el mundo se acuerda de Rep, de Cruyff, por supuesto, en el 74, de Kroll, de Rensenbrink. Es que... Pero Van Hanegem era un zurdo finísimo. Lo que pasa es que ese jugador no era de la cuerda del Ajax, era del Feyenoord. Entonces, usted sabe que perdían. Van Hanegem. Hola, han muerto de esa selección del fútbol total Cruyff, Rinus Michels, Rensenbrink y ahora Zurbier. 4 han faltado ya en la foto. Zurbier lateral. Pues sí, bueno. El Zurbier terminó en el mismo equipo donde fue Cruyff a Estados Unidos, ya como a los últimos estertores de la carrera, que fue Cruyff al Aztecs, al LA Aztecs con él, y Zurbier estuvo también en el LA Aztecs, y él se queda en Estados Unidos a vivir, Zurbier. ¿Ah, sí? Sí, estuvo en Los Ángeles, ¿no? Viviendo. Claro, Él fue cercano, ¿sabe de quién? De George Best. Ah, no. Que tuvieron inclusive un bar y fueron amigos, y George Best era pues un de una vida disipada, ¿no? No, entre él y George Best se bebieron el bar, seguro, porque el hombre... Sí. Pues, sí, se terminaron siendo muy amigos. Pero 75 años, estaba bien el hombre, ¿cierto? Pero bueno, así es la vida. Sí, no le dolía una muela. No. Bueno, óigame, Martín, está como... No, ¿a qué hora? El del Real es a las 3, ¿no? 3 de la tarde. O sea que... Sí, a las 3 contra el Granada. Salimos pitados para allá. Tiene que ganar el Real. Si empata, no. Si pierde, ¿qué le pasa? Sigue con una pequeñísima ventaja sobre el Barcelona, ¿no? Pero no, sí, no le va a servir. Sí, sigue. Pero no. Realmente, el Real Madrid tiene todo, porque además, si ellos llegaran a quedar empatados al final, sí. Por ejemplo, ahí el Real Madrid tendría la ventaja. Tendría la ventaja sobre sí. Barcelona porque le sacó 4 puntos. El Real Madrid es primero con 80 puntos, segundo Barcelona con 79. Sí. Está ahí nomás. Lo que pasa es que el Barcelona tiene un partido más. Lo cierto es que los... Entonces hoy le puede sacar 4 puntos, Hernán. Por eso, pero de los 6 puntos que disputaron entre Barcelona y Real, el Real ganó 4. Por esa razón, a la hora de definir, cuando estén igualados en puntos, gana el Real. Terminó el primer tiempo, gana Manchester 2-1. Y en España, a la vez, Getafe 0-0 terminó. Villarreal perdió con Real Sociedad 2-1. Recordando, Carlos Bacca está lesionado. Ya debe estar por ahí andando don Yamí Palacio, porque no falta. Ahí debe estar por ahí. Aquí estoy, pero estupefacto. Estupefacto con el conocimiento de Martín de Francisco del fútbol de los Emiratos Árabes y el conocimiento de la realeza de los países. ¿Qué tal? El hombre se vino hoy de heráldica. Es una realeza máxima. Bueno, ¿con qué tema va usted? Sí. Duro. Le vamos a seguir jalando al tema de la ivermectina. ¿Se acuerda del medicamento en su tierra, de su alcalde y su gobernadora? Vamos a seguir con eso. Tenemos temas de Cartagena, de una tremenda emergencia ambiental, de Medellín, alternativas culturales, en fin. Pero dígame usted más bien, ahora que le recibo el testimonio deportivo, ¿con qué me quedo aquí yo de deportes en la libreta? Pues ahí con disimulo usted, échele ojo a Real Madrid, porque hoy se juega... frente al Granada, pues hombre, la gran oportunidad de seguir, es decir, mientras esté él ganando o empatando, dependiendo de él, no tendría problema, pero usted sabe que, ¿no? Salta la liebre que llaman, don Yamir. Allá tuvo una novia, Martín, sí, en Granada. Ahorita le puede sacar 4 puntos, Real Madrid, sí. Le puede sacar 4 puntos al Barcelona, Yamir. Atento con eso. Estaré echando mucho ojo, pongo ya mismo aquí en el televisor del frente, porque yo sí vengo a cabina. ¿Usted va a cabina? Sí, señor. Bueno, porque las señoritas que trabajan conmigo, esas sí están en teletrabajo. Porque, sí, alejadas de ti. Pero los que estamos en Chapinero, como Martín y yo, pues estamos aquí, tranquilos, ¿ve? Señor... O sea, ¿y qué se siente estar ahí solo en la cabina? Es como... Más aburrido que un caballo en un balcón. ¿Cómo que? Un marrano en una canoa. No. Bueno, mucha suerte, Yamir. Y la sigan ustedes, señores, por favor, aquí en sintonía de la W. Hermoso, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota. Bueno, a ver, un 10 para el primero que me responda esta ecuación que muestro en pantalla. Muy bien, chicos, están volando. Nada te detiene en casa con Ultra Entretenimiento. Disfruta internet de ultra velocidad desde 50 megas. Lo mejor, compras hoy y pagas en septiembre. Llama a numeral 400. Claro, para ti primero. Oferta válida del 1 al 31 de julio de 2020. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. W Radio y el diario El País de España tienen una nueva alianza para mantenerlo informado. Ahora usted puede escuchar las entrevistas destacadas de la W en elpaís.com y leer los mejores artículos del país en la web de W Radio.